Gracias por la invitación al colectivo Yo No Soy Esa, que es un colectivo de activismo artístico y social. Aquí aparece Víctor Manuel Rodríguez, Santiago Monge, Catalina Rodríguez, y también en el volante aparece también Lady Zunga. Sin embargo, me parece importante resaltar que usualmente el colectivo pues es un grupo base, nos llegan proyectos, los hacemos, y que ha compartido mucha más gente que la que está acá, ¿no? Debo nombrar a Juan Pablo Echeverry, a Pablo Adarme, a Inti Guerrero, Jaime Cerón, que nos ha ayudado en los montajes de algunas de las exhibiciones que hemos presentado. Y es muy importante para nosotros estar acá, porque el proyecto más o menos articula como intervenciones en el campo artístico en torno a los temas de sexualidad, y al mismo tiempo se vincula con las comunidades sociales que están de alguna manera ubicadas en la marginalidad y que de alguna forma quieren seguir en esa marginalidad sexual. No sé, Santiago o Cata. Bueno, yo soy Catalina Rodríguez y he trabajado desde el principio con el colectivo Yo No Soy Esa, y he participado de manera, como un poco como haciendo producción y de asistente curatorial de las tres exposiciones que ha hecho el colectivo. y soy artista y hago video y pues estoy contenta de estar acá. Bien. Yo también he participado en el colectivo más o menos igual que Catalina, como ayudando a investigar un poco, también como artista, y está buenísimo encontrarnos acá de nuevo para seguir tratando estos temas. Explico porque el colectivo, digamos, se reúne para hacer proyectos, pero no es como un colectivo cerrado, sino que cada uno de nosotros, por fuera de los proyectos específicos que hacemos, seguimos haciendo nuestro trabajo, como ha dicho Catalina, como artistas o haciendo formas de activismo en otros espacios, en el caso mío también haciendo intervenciones en el campo intelectual y académico, o vinculados con movimientos sociales, organizaciones, y lo que hacemos es que cuando se nos ocurre un proyecto o cuando nos invitan a hacer un proyecto, como es el caso de la tercera exposición, Soy mi propia mujer, no solamente nos articulamos nosotros, sino que tratamos de invitar comunidades académicas. En el caso, por ejemplo, de Soy mi propia mujer, contamos con el trabajo de los monitores de investigación del Instituto Pensar, nos articulamos con las organizaciones sociales, con grupos de artistas. Sin embargo, hay como un grupo base que siempre está como recogiendo cosas, construyendo ideas, tratando de plantear proyectos nuevos, nuevas formas de intervenir, etcétera. A mí me gustaría saber un poco acerca del proyecto Soy mi propia mujer. ¿Me pueden contar un poco? Sí, Soy mi propia mujer. Perdona, voy a contar un poquito antes y por favor interrúmpame cuando consideren y pues no importa. Nosotros hemos hecho básicamente tres exposiciones. Una es Un caballero no se sienta así, una segunda que se llama Yo no soy esa, que le dio el nombre al colectivo, y una tercera que se llama Soy mi propia mujer. Soy mi propia mujer fue una invitación que nos hizo la Universidad Javeriana con motivo de la celebración de los 10 años del ciclo Rosa. Nos invitaron a que nosotros como colectivo hiciéramos como todo el trabajo de una exposición que hiciera homenaje al ciclo de cine Rosa. Nosotros consideramos que no tendría mucho sentido hacer una exposición de afiches del ciclo o... sino que lo que intentamos fue entonces tratar de registrar los diálogos críticos entre el ciclo, los movimientos sociales, los logros de las comunidades LGBTI en Bogotá y tratar de montar más como un escenario donde se miraran esos diálogos, esas disputas y el papel recíproco que nuestras exposiciones, el ciclo y todo el activismo político de los movimientos sociales había generado como una especie de cultura del reconocimiento de los derechos sexuales de la comunidad. Por lo tanto, no fue una exposición sobre los distintos ciclos, pero era también una memoria de eso. El nombre de la exposición obedece a una frase que pronuncia un transexual en la película de Rosa von Braunheim, que en realidad el ciclo de cine Rosa se llama así, es por él, por el director de cine activista alemán, en donde su madre todo el tiempo le insiste, ella cuenta frente a su tumba, una escena absolutamente preciosa porque está lloviendo, ella está debajo de un árbol donde está la tumba de su madre y recuerda que su madre todo el tiempo le decía: tienes que conseguirte una mujer, tienes que conseguirte una mujer. Hasta que ella le responde: mamá, soy mi propia mujer. Y por eso le dimos el nombre a la exposición. ¿Dónde podemos ir a un pregunta y ahora seguimos charlando, por favor? ¿Qué tipo de esta situación adentro de la caseta? ¡Ah, Buro Boya! Yeah. Como... yo me acuerdo, mi vinculación con el colectivo fue el año 2003. Fui invitado como artista a trabajar en la primera exposición del colectivo, que se llama Un Caballero No Se Sienta Así. A raíz de esa exposición me empecé a vincular con el colectivo y a trabajar con ellos. Sí, yo también empecé con Un Caballero No Se Sienta Así como artista. Tenía unos videos en esa exposición. Y después, en 2005, cuando empezamos a hacer Soy Mi Propia Mujer, ¿se fue a 2005? Empezamos a hacer, pues Víctor nos invitó ya esta vez a trabajar no solo como artistas, sino como miembros activos de un colectivo que aún no tenía nombre, pero sí como grupo que empezaba a pensar todos estos temas de los que se ha ocupado el colectivo. Y en el desarrollo de esa exposición y de la idea de la exposición apareció el nombre del colectivo. Y para la tercera, y pues a partir de ese momento como que siempre hemos estado vinculados, y en 2010 aparece la invitación del Instituto Pensar para que el colectivo haga la curaduría o piense ese espacio de conmemoración de los 10 años del ciclo rosa, y en ese momento pues ya digamos que entramos con Santiago más como de lleno, con más compromiso, y ahí seguimos. Si uno tuviera que pues estas como conclusiones son un poco pueden ser peligrosas, pero si uno pudiera como decir cuáles han sido los giros que hemos tenido en el proyecto, uno pensaría que el primer proyecto de Un Caballero No Se Sienta Así, que abordaba la relación entre, digámoslo, los usos sociales y no oficiales de las obras de arte por las comunidades queer y LGBT de Bogotá, era, digamos, se movía más como al interior del campo artístico, porque era como una crítica a la pretensión como del arte de que él se contiene a sí mismo, digamos. Entonces lo que tratábamos de mostrar es cómo los afiches de Luis Caballero circulan más entre la comunidad queer que entre como íconos de identidad que como obras de arte. Pero el colectivo poco a poco se ha venido desplazando como a un espacio de intervención muy interesante que tiene que ver con intervenir en el campo artístico, pero intervenir también como grupo en movilizar y acompañarnos con los movimientos sociales, digámoslo, que de alguna manera luchan por el ejercicio, o que luchamos por el ejercicio de los derechos. Todo esto lo que quiero decir es que de una exposición de arte, que era como obras de arte y usos sociales de las obras de arte, poco a poco el proyecto se ha venido desplazando más como a los diálogos entre culturas visuales distintas, críticas como a la pretensión de la institución arte de contener la idea de que la visualidad es un tema universal y que lo posee el arte. Pero sobre todo cuando nos preguntan qué es el colectivo es como un grupo de sujetos y grupos sociales que son al mismo tiempo, tienen nombre propio y son anónimos. Porque, por ejemplo, Yo No Soy Esa, contamos con la participación de las drag queens más famosas de Bogotá, con todo el escenario de La Pantera Roja, que en esa época era un escenario que en ese momento es como el escenario privilegiado para la vida de las drag queens en Bogotá. Contamos con la participación de comunidades y grupos. Entonces el colectivo es más como un espacio de intervención que como un proyecto específico, donde hay personas que entran, salen y estamos trabajando con ellos, ¿no? Es que quería como resaltar ese punto. Yo quería decir una cosa de la misma exposición, Yo No Soy Esa. como contamos ahora con Catalina, yo me vinculé en el 2003 para la primera exposición, pero ya en la segunda, como trabajamos más como con la producción y tal, entonces en el proceso de investigar acerca de los bares que había en Bogotá en una época en la cual yo no iba a los bares, hizo en mí despertar una inquietud por hacer un poco de memoria, de construir la historia de esos lugares a los cuales yo no había ido, pero que hoy en día hacen parte como de mi identidad. Si me explico, como dónde, qué sitios hay hoy en día, qué bares hay para ir en Bogotá que uno pueda pensar que encuentre una sexualidad distinta o algo, pero cuáles había en esa época y cómo los puedo comparar, qué música se oía en esa época, qué música se oye hoy, cómo están los bares hoy normalizados, antes no estaban, y si yo me siento identificado más con los que estaban antes. Todas esas cosas desató ese ejercicio de trabajar en esa exposición para mí. Entonces eso fue como fantástico. Eso pasó a partir del colectivo. No fui invitado solamente como artista, sino que hizo que mi vinculación con el campo del arte fuera más, digamos, la relación afectiva. Me identificaba con lo que estaba investigando. Entonces fue un trabajo muy, muy, muy interesante y muy rico. Sí, creo que el supuesto político del cual partía Yo No Soy Esa era como reivindicar unas culturas marginales y súper combativas de los 80s. Que fueron desapareciendo y escenarios que fueron desapareciendo a raíz de toda esta normalización, digámoslo, de la vida, de las marginalidades sexuales a partir de políticas multiculturales. Por ejemplo, el número de bares en Bogotá aumentó en razón como a la normalización del espacio público y la imposibilidad de expresarse, digámoslo, en el espacio público. Entonces toda esa investigación que hicimos en Yo No Soy Esa era para reivindicar como esa marginalidad, como una marginalidad combativa y crítica de la normalización permanente que hay de la vida marginal en la ciudad, a través de las políticas de renovación urbana, a partir de la privatización del espacio público, donde ya no es posible ejercer libremente. Ni siquiera, digámoslo, que todas las expresiones son sexuales, pero digamos, expresiones de tipo afectivo, porque sí, entonces en esta, digámoslo, celebración de la multiculturalidad y la inclusión, en realidad lo que se ha venido es como normalizando las posibilidades de otras vidas y de vidas marginales. Tenemos un grupo en Facebook, en internet, que se llama Soy Mi Propia Mujer. Estaba funcionando desde el 2010, que fue la exposición para los 10 años del Ciclo Rosa. El grupo sigue abierto y activo hoy en día. Se llama Soy Mi Propia Mujer en Facebook. Y en esa página en Facebook, digamos, lo abrimos a propósito de Soy Mi Propia Mujer. Sí. Porque una de las ideas de Soy Mi Propia Mujer era hacer un intento de reconstrucción de historias que pensábamos que o estaban ocultas o se habían perdido, y queríamos invitar a la gente a que, y eso empezó en Yo No Soy Esa, además, ¿no? Sí. Como invitar a la gente a que trajera cosas que llenaran esos vacíos en las historias que creemos que tenemos sobre cómo vivimos la vida las personas con otras sexualidades. Y entonces en la página en Facebook, pues lo que nos ha pasado es que efectivamente la gente ha aceptado la invitación, y en esa página lo que uno puede encontrar es como diferentes como representaciones que hace la gente sobre su propia práctica o sobre su propia vida. Y pues en esa medida es como un archivo bien interesante. Ajá, de cosas curso. Y que está vivo y se mueve todo el tiempo, y no es por dárnoslas, pero pues permanentemente hay gente que se está viendo y que está poniendo, pues metiendo material. Gracias a ustedes por invitarme. Santiago se queda. Sí. Me quedo. Santiago se queda. Take off your jeans. I want to see your underwear. Underwear. I like French cut, they're rather high on the sides, and squeeze up along the hips and run down in a smooth line down to, excuse me. Oh, it's so smooth. I think I feel it now. Take that jeans off. Take that jeans off. Take that jeans off. Do it now. Let me be your underwear. Sex appeal. Let me be your underwear, so I can touch you there and there and there. Feel it. Can I? Feel it. Now. Feel it. I feel it. I feel it. Feel it. I think I feel it now. I wanna be wrapped around you. I wanna be a part of you. I wanna be right there, wrapped around your thighs. Take that jeans off. Take that jeans off. Take that jeans off. I wanna see your underwear, let me be your underwear. Be your underwear. I have learned to stay with your sex appeal. No, don't stop. Don't stop. Ah! Pues me gustaría recordar la forma específica en que surgió el nombre del colectivo. Cuando estábamos haciendo la segunda exposición, invitamos a grupos de artistas queer a participar. Ellos resistían un poco que se les etiquetara como queer, y en algún momento pensamos que la exposición debía llamarse Yo No Soy Así. Sin embargo, un amigo artista colaborador, Humberto Junca, nos dijo, no, llámenle Yo No Soy Esa. Inmediatamente empezamos a usar la canción de Maritrini, y la pensábamos como emblemática del grupo, y pensábamos que era como una especie de I Will Survive de Gloria Gaynor en español. Me gustaría que Catalina contara entonces como todo el trabajo que hizo alrededor de la canción. Y apareció la idea. Humberto propuso que nos llamáramos así, a todos nos pareció maravilloso y buenísimo y chistoso y doble y ambiguo, y bueno, era buenísimo. Y entonces, nada, un día yo dije como, ¿y si la volvemos, si la cantara un tipo? Porque yo antes ya había hecho un ejercicio con un vallenato que se llama Tarde Lo Conocí, de las diosas del vallenato, en el que en ese vallenato la canta, o bueno, ellas, las diosas del vallenato, cuentan que están enamoradas de un vecino y hablan con el tipo y le dicen como, no, pues yo no me puedo meter con usted porque pues usted ya tiene dueña y pues sería todo muy lindo, pero pues no, no se puede. Y en ese momento yo dije como, esto sería buenísimo que un tipo se lo cantara a otro tipo. Entonces cogí, metí la canción a un programa de edición, le bajé el pitch y lo volví, el pitch es el tono de la voz, y lo volví, logré convertir la voz de la diosa del vallenato en señor. Y entonces, con ese buen resultado, porque sí quedó muy bien, pues quedó, era buenísimo. Dije, pues hagamos lo mismo con la de Maritrini, y funcionó. Entonces, vamos a oírla. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo esa niña. Sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo con guardia a toda tu casa, yo no soy esa que pierde esperanzas y en salo llamo. Yo no soy esa que tú te imaginas. Se cayó. No, seguro se cayó el plan de datos. Todo es culpa de Claro, pero bueno. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita. Esta versión de Yo no soy esa la interpreta un señor que se llama Manolo Beltrán, que nació en Benidorm, en España, en ese balneario para viejitos. Muy bien, Catalina. Y todos nos lo inventamos, ¿y qué? Sí, nos tocó ponerle nombre. Pues es Manolo Beltrán. Para ponerlos en el iPod. Entonces dijimos, se llama Manolo Beltrán y fue nominado en Chile. En Viña del Mar, claro. En Viña del Mar. En Viña del Mar. Y... ¿En qué categoría? ¿En qué categoría? ¿Por qué fue nominado? A mí me encanta la canción porque de repente escucharla por Manolo Beltrán, digamos, saca a la luz una cantidad de cosas súper interesantes sobre lo que significa ser esa y sobre alguna manera como una cierta actitud del colectivo. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla. De alguna manera nos identificamos con como con algunas cosas que se dicen ahí y además porque la canta un hombre pero dice que no soy esa y como que de alguna manera confunde los roles usuales que nosotros le asignamos como a una ficción, que es creer que el sexo nos provee de un género masculino o femenino. Perdón, que es que estamos fumando. Estamos a fumar porque esto es... Bien. Nos gustaría compartir con ustedes como el proyecto que estamos montando, que muy posiblemente como que sale a la luz más o menos en abril del 2014. Tiene como un origen muy concreto, que es como dos hechos que son muy fuertes para la comunidad artística queer, y es la muerte de Mario Montes, que era la gran diva del cine underground de Andy Warhol en los años 60 y 70, y la muerte de un colega peruano que hizo un proyecto maravilloso que ustedes pueden buscar en la internet, que es Giuseppe Campuzano, y su proyecto se llama Museo Travesti del Perú. El interés de en ellos dos es llamar la atención sobre una condición de la sexualidad que no ha sido, digámoslo, visitada y explorada suficientemente, y es como la condición colonial del placer o la condición colonial del deseo. El proyecto inicialmente se llama Proyecto Verruga, y el Proyecto Verruga lo hemos llamado así porque Mario Montes, cuando era joven, antes de convertirse en la gran diva de Andy Warhol, él formaba parte de un colectivo que se llamaba Las Verrugas. Y queremos hacerle un homenaje a Mario Montes. No sé si ustedes conocen de Mario Montes. Hay una película que se puede ver en YouTube que se llama Mario Banana, y está Mario Montes comiéndose un plátano sentado en un sofá en blanco y negro. Es una de las películas de Warhol de los finales de los 60, ¿no? Exactamente. En realidad Mario Montes se llamaba René Rivera, y su nombre de drag queen era Mario Montes. Él decide llamarse Mario Montes en homenaje a María Montes, que es la gran diva del cine norteamericano de los 50s y que era un icono gay en la cultura pues norteamericana. Y él decide rendirle un homenaje a María Montes llamándose Mario Montes. Hay un aspecto de Mario Montes que no ha sido suficientemente explorado, y es que Mario Montes era puertorriqueño y... ¿qué? Es muy católico, además, claro. De hecho, él se retira de la escena de el divismo en el cine para dedicarse como a... con su novio a la vida religiosa y murió hace un par de meses. Mario Montes murió el 26 de septiembre. Pero hay un aspecto que no se aborda cuando se piensa en Mario Montes como la gran diva de Andy Warhol, y es su carácter de inmigrante latino, su carácter de una persona que era de alguna manera presa de una doble marginalidad. Ser queer, ser una drag queen y además ser latino en Nueva York en su momento. La obra de Andy Warhol, él alcanzó a hacer alrededor de 12 o 16 películas con Andy Warhol. Una de las más famosas es Screen Test Number 2, que es las grandes pruebas de cámara que hacía Andy Warhol. Y nosotros lo que queremos es reivindicar la resistencia que Mario Montes, de alguna manera desde su lugar como actriz de Andy Warhol, hace a, de alguna manera, una cierta condición colonial que hay en convertir a Mario Montes como el protagonista de los films de Andy Warhol. Curiosamente, lo que hemos investigado, particularmente con un autor alemán que se dedicó a explorar como toda la escena underground, es que a diferencia de Edie Sedgwick, que era blanca, y de otros miembros de la Factory y de la gran escena de Andy Warhol, Mario Montes, si bien era el protagonista de las películas de Andy Warhol, solo trabajaba por horas y se le pagaba como el que limpia la piscina, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy se ha convertido como una gran figura y nos gustaría como hacerle un homenaje a Mario Montes y a Giuseppe con el tema del Museo Travesti, pero no sé si queremos hablar un poco más del Museo Travesti de Giuseppe. ¿No conoce? La exploración que hace Giuseppe Campuzano es descubrir que, como todo el aparato sexual de la modernidad divide las identidades en género, y que su exploración de la cultura inca es una exploración que identifica transvestismos y tránsitos de género en las culturas indígenas que desaparecieron en razón a la imposición colonial de la familia, de género, de hombre-mujer. Él entonces hace el Museo Travesti, que es, como su nombre lo indica, como una recolección de imágenes y de textos muy importantes sobre el género en el periodo colonial, y él mismo, como él era performer, hace todo un trabajo sobre la construcción colonial de la sexualidad a partir de un hecho violento como fue la conquista y el exterminio de otras vidas posibles. A partir de eso, entonces, nosotros hemos venido explorando varios trabajos. En particular nos interesa mucho el trabajo que hizo Elio Itizica en New York, en la cual invitó a Mario Montes a hacer una película con él, en donde, contrario a la forma como lo representa Andy Warhol, lo que hace Elio Itizica es reivindicar precisamente su condición latina y llamar la atención sobre la condición colonial que de alguna manera subyace como a este tema. Mario Montes, Elio Itizica en Nueva York desarrolló una cantidad de proyectos que nunca terminó, y parte del proyecto Verruga es como recoger esos trabajos que él hizo en cine. Él dejó escritos guiones, escaletas, proyectos de películas que nosotros queremos como recoger e invitar a artistas a que hagan una interpretación como libre de esas escaletas que dejó como Andy Warhol. Entonces, este proyecto Verruga inicia a partir de como una de tres tensiones fundamentales: es la representación de la sexualidad por el campo artístico, la relación entre sexualidad y colonialidad, y de alguna forma la colonialidad de la visualidad, cómo a través de la visualidad podemos construir, se han construido relaciones coloniales. Sería interesante entonces que revisen en la internet tanto el trabajo de René Rivera, Mario Montes, Hay un homenaje que le hicieron a Mario ahora, creo que en Berlín, le hicieron como una especie de, como un documental en Berlín en 2006 que retoma la película esta que les contaba de Mario Banana, y entonces Mario va, muchos años después vuelve a comerse otra vez un plátano. Este video yo lo vi en internet, pero no en YouTube sino en Vimeo, está ese documental. Hay que poner Mario Montes y... Una tarde de verano con Mario Montes. Ah, es verdad, sale Mario también como en un barquito. Con un barquito y con un abanico. Sí. Y, quería decir que Giuseppe Campuzano era un participante activísimo en la página de Facebook del colectivo. Incluso la última entrada que hizo en Facebook, en la página, fue como, no sé, 2-3 semanas antes de morir. Y bueno, pues sí. Sí, yo siento que como con... Hacía parte del colectivo. Sí, yo, claro, con Giuseppe había un trabajo colaborativo mucho más fuerte. Tuvimos la oportunidad de estar juntos en muchos escenarios. Y realmente, aunque no coincida la fecha de inicio del Museo Travesti, no se me escucha a mí. Yo no soy esa. Yo soy muda. ¿Ya? Eso me gusta, susurrar. Entonces, con Giuseppe tuvimos la oportunidad de compartir varios escenarios de intervención académica en Río de Janeiro, en Lima, aquí en Bogotá, cuando él participó en el Hemisférico de Performance. Y él dijo una cosa que nos unió mucho, y es que cuando él tenía las ideas sobre el Museo Travesti, en la exposición que hizo en Río, en su presentación, decía que tenía grandes dificultades para entender cómo hacer eso, cómo materializar esa propuesta. Y en un homenaje muy cariñoso, dijo que él pudo entender cómo hacerlo cuando conoció el colectivo Yo No Soy Esa, y cuando pudo entender cómo era que nosotros habíamos como movilizado esas ideas. Con respecto a Mario Montes, yo siento que mi identificación hacia Mario, y creo que la nuestra, es posible que sea la misma forma de encantamiento que tuvo Elio y Tizica en Nueva York, y es la posibilidad que Mario le brindó a Tizica de reconocerse en esa doble condición colonial, y es ser marica y al mismo tiempo ser latino viviendo en Nueva York. Creo que eso produce hacia Mario una forma de encantamiento e identificación muy fuerte. El homenaje que hicieron en Berlín, ya Mario tenía 78 años, y en el homenaje él se presentó, lo hicieron en un auditorio gigantesco que estaba a reventar, y realmente Mario a sus 78 años fue a la entrevista, obviamente en drag, con un Chanel maravilloso, digámoslo, muy conmovido, porque él en este momento es casi o más importante para nosotros que el mismo Andy Warhol, por todo su activismo cultural y político en ese momento. I used to fall in love with all those boys who mauled the young cuties, but now I find I'm more inclined to keep my mind on my duties. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs promise to Daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Da da da da da da da da da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy, 'cause my daddy, he treats it so well. There was a dame that a football game made long for the strong undergraddy. I never dream of making the team, 'cause my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Da da da da da da da da da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy, 'cause my daddy, he treats it so well. Sí, digamos que en esta parte final nos gustaría contarles como la estructura del proyecto que vamos a desarrollar o que estamos construyendo, y obviamente invitarlos a que participen en este trabajo colectivo. El proyecto tiene como tres plataformas. La primera plataforma, como ya lo dije, lo que busca es convocar artistas para desarrollar e interpretar libremente la producción que Elio y Tizica dejó sin terminar en New York, que son escaletas, guiones, dibujos. Ha sido muy difícil poder hacerle un homenaje a Tizica con respecto a esta producción queer que hizo en Nueva York, o maricona, en razón obviamente a censuras de la familia que no nos permite como presentarlo públicamente como un artista marica. Y obviamente las obras maricas no son maricas porque uno es marica, ni porque trata temas maricas, sino porque establece una relación crítica entre el arte, ser marica, la colonialidad del placer, del saber. De esto resulta que no necesariamente hacer una propuesta queer deba venir de una persona que, digamos, define su sexualidad como marica. Pero bien, en esto nosotros, el acceso a estas escaletas es libre, sin embargo nosotros las vamos a recoger y las vamos a colocar en la plataforma web, y estaremos haciendo la invitación a los artistas para que puedan participar y hacer como ese trabajo alrededor de esta producción. Básicamente son 5 o 6 guiones que él dejó escritos. Uno se llama Boys and Men, otro se llama Jorge y Brasil, y unos borradores, que uno se llama Brasil Linoleum, y todos tratan sobre la ocupación urbana de las culturas queer en Manhattan. Culturas queer Manhattan, pero culturas latinas. Oitizica, cuando llegó a Nueva York, lo primero que hizo fue que reformó su apartamento e hizo como una especie de camarotes para alojar la vida marginal en su casa. Yo siempre he dicho que es como una factory al estilo Warhol, pero es una factory del tercer mundo, muy queer, donde él quería como alojar y cultivar esa vida queer. Entonces pues haremos la convocatoria. El segundo es reconocer e impulsar proyectos artísticos recientes acerca de la relación entre arte, sexualidad y colonialidad. Nosotros hemos venido ya haciendo ese trabajo. Solo quiero nombrar dos proyectos, pero obviamente hay muchos más. Uno es el de Carlos Mota, que es una trilogía de videos, en particular el proyecto Los Derrotados, que trata sobre una historia que se ha transmitido oralmente por los Kogi en los últimos 500 años, en la cual el indígena Kogi cuenta cómo el proceso de la conquista, había un ritual que era que ellos cogían, llevaban a los indígenas a una especie de valle donde había mucho escándalo, los hacían que se penetraran entre sí y los quemaban. El video de Carlos Mota trata sobre esa historia oral, sobre esa narración oral que se ha transmitido por 500 años, sobre la representación de Europa de la sexualidad y el deseo, digámoslo, de los nativos. Otro trabajo que también hemos identificado, que también lo pueden buscar en la internet, a los que quieran mirarlo de Carlos Mota, pues básicamente colocan Carlos Mota en Google y les bota la página de él, y ahí pues pueden acceder a esa información. Y el otro proyecto es el de Acción de Gracia, del grupo Vividero Colectivo, que es un trabajo que hicieron colaborativo con las travestis, transexuales y drag queens del barrio Santa Fe. Y la tercera plataforma, o sea que de alguna manera también, a partir de esta indagación sobre proyectos de artes, perdón, sexualidad, arte, sexualidad y colonialidad, de una forma también el colectivo empieza a volverse en un espacio de recopilación y visualización de proyectos artísticos críticos. O sea, de alguna manera adquiere una connotación en cierta forma museológica, si se quiere decir así. Y por último, nos gustaría trabajar con artistas y comunidades sociales de sexualidades desobedientes que construyan colectivamente proyectos críticos que vinculen la sexualidad a ámbitos de conflicto y poder sociales y culturales. La propuesta entonces es como invitarlos a participar en este proyecto. En este momento nosotros estamos estructurando el proyecto en un registro, digámoslo, web, con imágenes de todo esto, y ustedes podrán acceder a él a través de Facebook en nuestra página Soy Mi Propia Mujer. Básicamente tienen que ingresar a Facebook y solicitar ser vinculados, o esto está... No tienen que solicitar nada. ¿Ya cuenta qué deben hacer? No, pues ya, no sé si... Nada, se meten al grupo y ya. No hay que pedir permiso ni nada. Es un grupo abierto. Exacto. Ok. Bueno, muchísimas gracias. No, querés agregar algo. Bueno. La mirada no queda en este registro. Sí, ese es básicamente el trabajo que hacemos, y con mucho gusto los invitamos a unirse al colectivo, a unirse a estas luchas y a estos trabajos críticos sobre arte, sexualidad y colonialidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias. A derrumbar eso y a que hagamos red también ahí a participar. Entonces el espacio está abierto también para ustedes, estacionsecaweb.net. A ver ahí cómo nos contactamos y cómo cosas que hagan ponemos acá, cosas que hagamos nosotros ponemos allá, ¿no? Ahora viene una breve intervención. Queríamos contarle también, pues, Sofía Parra, editora de la coordinadora editorial de la revista Errata, que también es de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, pues va a contarnos un poco sobre una obra y sobre todo sobre un inserto de una revista, pues, que es muy pertinente al tema que acabamos de tocar. Entonces, pues, Sofía, contanos ahí Sí, bueno, es una oportunidad para invitarlos a leer la revista de artes visuales Errata Número, que es una publicación especializada en artes visuales, pero que siempre ha querido ser muy interdisciplinar y que es editada además por dos instituciones públicas de la ciudad, la Fundación Gilberto Alzate Bendaño y el Instituto Distrital de las Artes. Y muy a propósito de lo que acaban de hablar, tuvimos un número en el que de cierto modo se le hizo un homenaje a Giuseppe Campuzano. Es el número que ya está circulando dedicado al tema de museos y nuevos escenarios en el arte, en el que invitamos a Giuseppe a que nos contara sobre su proyecto de museo Travesti del Perú, pero en el que además dentro de la revista está circulando un inserto que es su DNI transvestido, así que él está, como se dice, de civil, sin tener una identidad sexual, que de hecho los invitamos a que se estampen la camiseta, ni XXY, ni H2O, ni varón ni mujer. Y así que lo que hace él es poner a circular su propio documento de identidad y apropiarnos todos de transvestir estos registros tan identitarios, ¿no? Y también aprovecho el espacio para hacer una cuña, y es que la revista de artes visuales está preparando su próximo número, uno de sus próximos números dedicado al tema de desobediencias sexuales. Y muy a propósito, pues en nuestro editor nacional va a ser Víctor Manuel Rodríguez como editor nacional, y como editor internacional está el filósofo queer Beatriz Preciado. También esperamos tener la participación en el dossier de Catalina Rodríguez, así que este es también un escenario para conspirar y hacer redes que esperamos que puedan consultar. Recuerden que la página web de la revista es www.revistaerrata.com y hay disponibles en estos momentos los 6 números ya publicados hasta la fecha, que en ISU, donde pueden visualizar nuestros contenidos. Muchas gracias. Bueno, gracias Sofi por estar aquí, pues ahí presentando no solamente la obra de Giuseppe, que fue un inserto en este último número en circulación de la revista Errata Número, pues que es un proyecto como también hermano de este, ¿no? Pues un poco con más tradición, ya estableciéndose como una revista para artes visuales en el mundo hispanoamericano de pues bastante calidad. Y pues nada, está aquí al lado también de Estación Seca Web, que es un proyecto de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que estamos transmitiendo acá desde el Parque de Lourdes, con este tema de ni varón ni mujer, ni XXY, ni H2O. Bueno, suéltalo, Lola. Hablo por mi vida.